Los evolucionistas buscan usar la columna geológica como prueba base de la teoría de la evolución. Ahora, existen varios problemas al usar esta como prueba, sobre todo el hecho de que las mismas están totalmente carentes de toda evidencia en cuanto a la transición entre las especies. No hay una sola evidencia, y esto es fundamental para la teoría de la evolución. La columna geológica es interesante. Por supuesto que hay involucrado en ello un pensamiento cíclico. ¿Cómo datan las variadas formas geológicas? Lo hacen con los fósiles que se encuentran en ellas, y uno puede preguntar, ¿cómo es que ponen una fecha a estos fósiles? Bueno, lo hacen tomando en cuenta el tipo de formación en la que se encuentran. En otras palabras, no hay manera precisa de poner una fecha. Parten de asumir que la teoría de la evolución de formas de vida menores en formas mayores es verdad. Pero existen áreas en que algunas columnas más antiguas se hallan por encima de las nuevas, varios cientos de veces. Es más, en algunos lugares son varios miles de kilómetros cúbicos. Así fue que ellos desarrollaron, porque por supuesto ellos nunca estarán perdidos por una teoría que ellos mismos propusieron. Ellos desarrollaron esa teoría conocida como panqueque, que de algún modo, al igual que un panqueque, toda esta cosa se volteó invirtiendo las columnas. Pero si usted cree en el diluvio, usted no tiene problema alguno con la columna geológica. Todo fue hecho según su especie, como Dios lo dijo. Y el diluvio es, en verdad, una explicación mucho más plausible para esta columna geológica y está en total armonía con el modelo que está establecido por Dios de creación según su especie. Porque de esta manera usted no requiere ninguna transición de formas entre especies. Así que el diluvio nos brinda a nosotros una explicación acertada de la columna geológica, siendo esta una de las evidencias de la existencia de este diluvio. El apóstol Pedro, a pesar de haber escrito hace 2000 años, parece haber tenido la idea clara en su mente, puesto que él dijo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, y bueno, esta es la doctrina de la uniformidad. Todo continúa como fue desde el principio. Así que el apóstol Pedro vio desde antes esta teoría de los burladores, que se estarían burlando de la Biblia y de las promesas en cuanto al retorno de Jesucristo. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero el apóstol Pedro dice algo de ellos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Lo único que contaría con el aval de toda la evidencia es esto. Pero ellos ignoran voluntariamente este hecho. El apóstol Pedro lo dejó marcado de antemano, pudiéndolo ver por medio del Espíritu de Dios. Así que la Biblia, estimado oyente, le va adelante al hombre. Dios le dio a Noé las dimensiones del arca. Esta tendría una ventana de unos 45 centímetros, la cual sentirían que era todo lo que tenían como camino hacia afuera. En otras palabras, había esta abertura en lo alto para proveer ventilación y aire fresco, por supuesto. Con todos estos animales durante un periodo de tiempo, usted también querría ventilarse, ¿verdad? Así que, con 45 centímetros... Bien, y dice, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú,

los reptiles y las aves de los cielos, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Al menos la mitad de un año, las aguas prevalecieron sobre la tierra durante este tiempo de gran cataclismo. Ahora Jesús, cuando está hablando a los discípulos acerca de las señales del fin del mundo, dijo, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé fueron días de rápida explosión demográfica. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice la Biblia, la explosión demográfica de los días de Noé fue así. Los días de Noé fueron días de comportamiento sexual anormal. Allí dice en este pasaje que hemos leído, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres. Jesús dijo que eran días en los que los votos matrimoniales fueron dejados de lado, se casaban y se daban en casamiento, o el tipo de relación de convivencia, no honrando los votos matrimoniales, dejándolos de lado. Sí, los días de Noé fueron días de maldad. La mente del hombre, siendo de continuo sus pensamientos, el mal. Fueron días de corrupción, fueron días de violencia. Como fue en los días de Noé, así es en el día de hoy. Noé estaba para ser una señal de la venida de Jesucristo. Creo que Noé también nos da otro tipo de señal, o otros tipos de señales, porque el tiempo de Noé fue un tiempo de gran juicio de Dios sobre la tierra por causa de la maldad del hombre. Y Dios habrá nuevamente de juzgar la tierra por causa de esta maldad. Pero creo que Noé es el tipo de la iglesia que Dios preserva durante ese período de juicio. Hay un grupo que Dios habrá de preservar durante la venida del juicio que será preservado por Dios, como está relatado en el libro de Apocalipsis. Esos son los 144.000 israelitas que serán sellados por Dios y serán protegidos de los muchos juicios de Dios que han de venir en este mundo. Este sello estará en sus frentes. El nombre de Dios sobre sus cabezas será como fue en el arca. Creo que Enoch es un tipo de la iglesia que caminó con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Pero antes de que Dios le tomase, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y Enoch fue tomado antes del diluvio, antes del juicio de Dios, siendo así Enoch un tipo de la iglesia. Y Noé, podríamos decir que es el tipo de los 144.000 israelitas que son sellados, que él fue protegido por Dios y fue tomado a través del juicio de Dios que estaba viniendo sobre la tierra. ¿Cómo lo serán los 144.000 que serán protegidos y llevados a través de este juicio? Lo interesante para mí es que Dios colocó a Noé en el arca y él, Dios mismo, cerró la puerta. La Biblia dice que Noé era un predicador de justicia. Él le predicó a esas personas durante un período de 100 años, en el cual él estuvo construyendo el arca, advirtiéndoles del inminente juicio que estaba por venir. Pero las personas, sin dudas, se burlaron de Noé, se rieron de su advertencia, y se burlaron de él como un loco. El bobo está construyendo un bote en el área donde nunca hubo agua. Pero Noé, por la fe, construyó el barco para salvar a su familia. Esto fue lo que trajo salvación, porque él obedeció a Dios, y Dios le encerró dentro de esa arca. En este punto, el tema se decidió para Noé. Su familia está a salvo allí dentro, y los otros afuera, demasiado tarde. Esto marcó un día interesante entre la misericordia y la gracia y la paciencia de Dios. Ahora, el juicio es necesario. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esto en sí mismo es una maravilla, es un milagro. ¿Por qué Dios contendería conmigo? ¿Quién soy yo para que Dios contienda conmigo? ¿Quién eres tú para que Dios contienda contigo? ¡Qué milagro de gracia que Dios pueda aún contender con el hombre! Pero es una advertencia maravillosa y solemne. El Espíritu de Dios no siempre contenderá contigo. En el libro de Hebreos leemos de aquellos que tuvieron por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados. Hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Y allí dice, e hicieron afrenta al Espíritu de gracia, reitero. La Biblia dice, les queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Eso es lo que dice en el libro de Hebreos. El Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Es posible para usted afrentar al Espíritu de la gracia. Es posible para usted cruzar la línea entre la gracia y la misericordia, entre la paciencia de sufrir a largo plazo y el juicio de Dios.